El tema se llama Seis cosas aborrece el Señor. Seis cosas aborrece el Señor. No sé si usted entiende lo que significa la palabra aborrecer. Aborrecer es algo que te ofende, lo aborrece. No pueden soportar verlo, ni oírlo tan siquiera. Es como hay cristianos que aman a Dios con todo el corazón, que no soportan, hermano, ver mugre del mundo que hay en la televisión. Y dice: apágame eso, por favor. Este es un hogar cristiano y aquí se alaba el nombre del Señor. Aquí se alaba y se glorifica el nombre del Señor. No soporto ver ese mugre. Apágame esa cochinada. ¿Sí le ha pasado eso a usted alguna vez? Hay otros que dicen: súbale, por favor. Ese todavía, mi hermano, necesita oír este mensaje. Amén. Pero el Señor nos habla y nos dice que Dios aborrece esto. O sea, cuando tú practicas una de estas cosas, déjeme decirle que usted se hace partícipe de lo que Dios aborrece. Y si usted lo está practicando, en ese momento usted está separado de Dios. Se está separando del Espíritu Santo, ¿me entiende? Usted constricta al Espíritu cuando practica una de estas cosas. Dice, el hombre malo empieza diciendo que el que hace estas cosas, para Dios, Dios no lo considera un hombre bueno, un hombre recto, sino un hombre malo, un inicuo, una persona, mi hermano, impía. Algo que Dios no, mi hermano, permite que haya en la casa de Dios. Dios no quiere estas cosas. Y por eso dice, el hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de su boca. Oiga, le voy a ir paso por paso. Dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Hasta aquí me detengo. Primeramente dice que guiña los ojos. Guiña los ojos. ¿Sabía usted que con los ojos yo le puedo hablar? ¿Sabía que yo no necesito poder hablar para que usted sepa lo que yo necesito o lo que me está pasando? Con los puros ojos, con la pura mirada, uno conoce lo que hay en el corazón de esa persona. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Pedro y Juan iban a la hora novena, a la hora de la oración, se les apareció ahí un hombre que era cojo de nacimiento, ¿verdad? Era enfermo de los pies, paralítico, no podía caminar. Y sabe que aquel les extendió la mano. Tal vez les dijo: denme algo de dinero. Pero ellos no querían oír la boca, sino querían oír el lenguaje de los ojos. Y dice que él les estuvo atento, o sea, fijó su mirada. Y aquellos vieron que en su corazón no solamente había necesidad de dinero, sino necesidad de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Usted puede hablar con los ojos. Con sus ojos usted puede estar viendo para todos lados, no le interesan las cosas de Dios. Con sus ojos usted puede estar leyendo la Biblia, en lo que están hablando la palabra de Dios, y no le interesan las cosas de Dios. Pero con sus ojos usted está atento al predicador. Mire, a donde se mueve el predicador, ahí van sus ojos. Ahí van sus ojos. Sus ojos están diciendo: qué bendición, necesito esa palabra, necesito oír el mensaje, necesito comerme todo lo que se está dando. Gloria a Dios. Por los ojos, hermano, está hablando con sus ojos. Está hablando con sus ojitos. Dice el versículo 13 de la misma manera: que guiña los ojos, que habla con los pies. Ahí, mi hermano, se puede ver la conducta de una persona que habla con los pies. Que lo que habla, nadie se lo cree. Que lo que habla no es lo que sus acciones también están hablando. Entonces, con la boca dice algo, pero con los pies desbarata todo lo que habló. Entonces, esa es la conducta personal del hombre, que habla con los pies y que hace señas con los dedos. Esto, mi hermano, cuando yo estaba viendo uno de esos cantos, según cristianos, donde salen los raperos haciendo señas con los dedos y todo eso, me detuvo el Señor y me dice: mira, sabes que eso yo lo aborrezco completamente. Eso es abominación delante de mis ojos. ¿Se ha visto esa gente que se toma fotos y le hace así? Así. Y haciendo, hermano, ¿sí ha visto eso? Dios desagrada completamente esas cosas. Las aborrece, dice. Es más, quita la vista de ti y tú no eres su hijo en ese momento, te da la espalda y dice: Señor, aquí estoy, mira, aquí estoy, tu hijo, mira, mira, aquí, WhatsApp. Dice el Señor: ese que va a ser mi hijo, ese no es mi hijo, mi hijo no hacen esas cosas, yo las aborrezco, dice el Señor. Esa abominación, seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. Y entre ellas viene los ojos altivos, la lengua mentirosa, el que hace señas con los dedos. ¿Cree usted que me lo estoy yo inventando eso, hermano? Vamos a leerlo el 13 una vez más. Dice que hace señas con los dedos. ¿Sabe que ahorita con mi manito linda que usted mira aquí, yo puedo hacer que usted se sienta pero gozoso en el Señor, y que le diga: levante su mano y diga gloria a Dios? Usted puede hacerlo. A ver, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? Pero sabe que con esta mano tan linda puedo hacer que en un minuto se vayan todos. En un minutito. No necesito 10, no necesito una hora. Con esta mano linda nomás le hago una seña con mi dedo, y con esas señas se me van todos los de la iglesia. No necesito hablar. ¿Usted cree que necesito hablar? Si yo le hago una seña con el dedo y usted se queda aquí bien contento como que no había nada. No, mi hermano. Qué peligroso es hacer señas con los dedos. ¿Por qué cree que los satánicos no necesitan decir soy satánico? Solo le hacen los cuernos esos y ya estuvo. Ya usted sabe que esa persona no tiene a Cristo en su corazón. El Señor dice: los que hacen señas con los dedos es abominación delante de mis ojos. Y yo no quiero tales personas en la congregación santa donde se alaba mi nombre. Yo quiero que haya reverencia en la casa de Dios. Quiero que haya, mi hermano, sumisión delante de mis ojos. Porque el Señor está viendo cada cosa que tú haces, por secreto que lo hagas, por escondido que lo hagas. Sabe que con su manito santa usted le da la mano a un hermano, Dios le bendiga, hermano. Y le da la mano a una hermana, Dios le bendiga, hermana. Pero si una de esas hermanas le gusta, usted le va a la mano, Dios le bendiga, blandito, y con la punta de los dedos le va a jalar las puntitas de los, y la hermana hasta así le va a hacer, mire. Con los dedos usted le habló a la hermana, no necesitó palabras. Y la hermana, si anda carnívora, le va a entender el lenguaje mundano que usted le quiso decir. ¿Sí me entiende lo que le digo? El Señor no quiere esa clase de personas en la iglesia, mi hermano. Cualquiera puede decir: ¿será que el hermano Jonás le contaron algo de mí? Dios me libre, mi hermano, de traer un mensaje en contra de alguien que me digan algo. Si Dios puso en mi corazón esto, es porque Dios no quiere que haya esto en la casa de Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos? Dele palmas al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermanos. A su nombre. Oiga, dice: perversidades hay en su corazón. Esas personas andan pensando el mal todo tiempo. Siembran la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, dice el Señor. Seis cosas aborrece el Señor. Versículo 16, ¿lo está leyendo? Y aún siete abomina su alma. Vamos a meditar en las cosas que a Dios no le agrada. Los ojos altivos. Aquí voy a empezar. Los ojos altivos. Véngase conmigo al Salmo 18. Póngale algo ahí, mi hermano, porque hoy vamos a leer un poquito la Biblia. Salmo capítulo 18, versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Una vez más vengo y le repito: con los ojos yo puedo hablarle, mi hermano. Qué triste está el hermano, qué triste se mira, ¿verdad? O sea que con sus ojos usted puede hablar también, hermanos. Los ojos ahí hace triste, ahora hágame unos ojos alegres. O sea, con los ojos, hermano, estás platicando. ¿Es malo, hermano, hacer cosas con los ojos? ¿Hacer señas como que estamos tristes o alegres? No, no es malo, dice el Señor. Y entonces, ¿por qué nos trae este mensaje? Porque el Señor dice en el Salmo capítulo 18, versículo 27: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. humillarás a los ojos altivos. Yo no sé si usted ha visto gente con ojos altivos así. Es una persona altiva. Es una persona que cree que no hiede. Cree, mi hermano, que no camina en la tierra como usted y como yo. Se cree muy, ¿cómo dicen? Muy acá. O sea, muy importante. Como que menosprecia a los demás hermanos. Como que él es el que lo sabe todo. Y le dicen algo y hace los así. ¿Qué me va a enseñar este hombre? El Señor dice, esa gente que hace esa clase de ojo, a mí me enfada, dice el Señor. Los aborrezco, no los quiero. Me ofenden, dice el Señor. Esos ojos altivos, ¿por qué el Señor no quiere ojos altivos en la iglesia? Porque el Señor dice, mi hermano, que nos estimemos cada uno como superior. O sea, que mire a su hermano no como inferior, lo mire como mayor que usted. Que el que quiera ser mayor, que se haga el menor, sirva a su hermano. Que no haya altivez en tus ojos. Que no haya, mi hermano, esa soberbia en tu rostro. Aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor nos dio ejemplo de humildad en la casa de Dios. El Señor, mire, ¿qué tal si hubiera dicho el Señor, a ver, alguien que me lave los pies? Y cuando se lo estuvieran lavando, hubiera hecho esos ojos altivos, mire. O a lo mejor alguno de los discípulos, hermano, se creía muy bueno para todo y que no necesitaba un consejo de nadie. Sabe que entre más humilde te portes delante de los hombres, más grande te hace delante de los ojos de Dios. Sabes que entre más te humilles delante de tus hermanos, más exaltado eres en el reino de los cielos. Más bien te mira Dios, más se goza el Señor al ver a sus hijos que se humillan delante de Él. Hermano, es que estas cosas verdaderamente no tienen que estar en la casa de Dios. No tienen que estar. ¿Por qué no tienen que estar, mi hermano? Porque desde el día que nosotros nos convertimos al Señor, el Señor dijo, hoy eres nueva criatura. Hoy pasas a ser esa persona soberbia a un hijo mío lavado con mi sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Ahora te tienes que humillar para que ganes el reino de los cielos. Ahora tienes, mire, hay gente que no se humilla. Esposas no se humillan a sus esposos, hermano. Hijos no se humillan a sus padres. Tan tremendos, hermano. Y con los ojos le dice, ve a lavar traste. Y le hace, lavar traste yo. Oiga, qué tremendo. Esa altivez, hermano, sabe que desde el día que la gente es altiva, esa gente altiva, Dios la tiene que humillar hasta lo más bajo para que reconozca. ¿Sabe qué va a reconocer? Que el grande en nuestras vidas es Dios. Que nosotros necesitamos de Dios y no Dios de nosotros. Porque no es Dios el que necesita de ti. Eres tú el que necesitas de Dios. Y Dios quiere que aprenda a ser humilde y sencillo delante de sus ojos, para que puedas encontrar el favor de Dios. Alabado sea su nombre. Ojos altivos. Piense, acuérdese de algún hermano con ojos altivos y se va a acordar de alguno. Le voy a poner un ejemplo. Ese hermano que usted se acuerda que tiene ojos altivos, ¿le caía bien a los demás hermanos? ¿Ah? ¿Se acuerda usted que ese hermano le caía bien a los demás hermanos? ¿Verdad que no? Nadie lo quería, ¿verdad? Todos lo rechazaban y decían, este se cree gran cosa, mira, ahí anda, solo porque anda el carrito ahí más o menos, ya ni nos saluda tan siquiera. Ojos altaneros, en otra escritura dice ojos altaneros. O sea, mi hermano, ese necesita quebrantamiento delante de Dios. Necesita, mi hermano, que Dios lo haga como un gatito, mire, chiquitito, delante de sus ojos. Porque desde el momento que no se humilla delante de los hermanos, que los conoce, que los ve, ¿cómo se va a humillar delante de Dios que no lo ve? ¿Cómo, mi hermano? Por eso esa gente, mi hermano, que ha tenido mucho dinero, no quieren venir a los caminos de Dios. Pero Dios ya los tiene en sus planes. Y Dios lo primero que hace es que les quita el dinero. Y sabe una cosa, cuando les empieza a quitar el dinero, y a quitarles el dinero, y a quitarles el dinero, para poder llegar a los caminos de Dios, hermano, reconocen y dicen, bueno, verdaderamente, Señor, sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada soy, y fuera de ti nada quiero. Y cuando reconocen, se humillan, hermano, y dicen: si es cierto, Señor, si necesito de ti, si necesito de tu palabra, es cierto, necesito de mi hermano que se sienta a mi lado, es cierto, Señor, yo también soy igual que él, yo no soy superior a él. Entonces es cuando el Señor dice: hoy sí, este ya está moldándose como yo quiero. Y Dios le vuelve a regresar todo lo demás, pero lo deja tocar fondo para que no se olvide quién es el que merece gloria, quién es el que merece honra y quién es el que merece alabanza. Alabado sea su nombre. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Todo lo que usted trae en su corazón, sus ojos lo van a reflejar. Cuando usted viene enojado, usted no necesita decirnos a nosotros que viene enojado. Usted entra con una cara así, ¿verdad? ¿O a poco no? Entra con una cara así, hasta una raya se le hace aquí, mire. ¿Ya ha visto usted los enojados? Busque un enojado por ahí, le va a hallar una gran raya en medio, mire. Como que andan oliendo algo así, así bien enojado. ¿Pero por qué, hermano? Porque sus ojos hablan. Y con un ojo usted puede menospreciar a un hermano. ¿Sabe que con los ojos los jóvenes se enamoran? A ver, ¿a poco cómo enamoró usted a su esposa? ¿Se acuerda cómo la enamoró? Con los ojitos, ¿verdad? La miraba pasar y le hacía ojitos. Y hasta le hacía el ojito ahí. Hermano, es que con los ojos platicas, hermano. Y Dios no quiere ojos altaneros en la congregación de los santos. Dios no quiere, no le hace, dice el Señor, te gusta ser alegre, te gusta estar enojado, como quiera. Pero altaneros no quiero el Señor. Altaneros no quiere el Señor. Personas que se creen mucho, mi hermano. Esta ceja hasta les pega aquí arriba de la frente, mire. Y cómo la levantan bien. Oye, yo no sé hacer eso. Gracias a Dios, ni quiero aprender. ¿Verdad que usted no puede hacer eso? ¿Por qué? Porque su corazón no es altanero. No lo puede hacer. ¿Cómo va a hacer algo que no lo puede fingir? Un altanero no puede fingir que no es altanero. Sus ojos lo descubren. Y Dios quiere, mi hermano, personas humildes y sencillas de corazón, porque a esos son los que ven y hallan, mi hermano, la benevolencia y el favor de Dios. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Vamos a seguir allá donde empezamos. Proverbios 17. Los ojos altivos o los ojos altaneros, es lo mismo. Y después dice la lengua mentirosa. Vamos a buscar en la lengua mentirosa, en Proverbios, capítulo 12, versículo 22. La lengua mentirosa, en pocas palabras, los mentirosos. Los labios mentirosos, ¿qué son? Son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Una vez más, los labios mentirosos. ¿Habrá algún mentiroso en medio de nosotros? Levante la mano. ¿Algún mentiroso? Mire qué mentirosos somos, que no levantamos la mano. Si hay mentirosos, y de los buenos. ¿Sabe que el Señor no quiere mentirosos en la iglesia? Un mentiroso es aquel que por quedar bien con alguien le echa una mentira. ¿Sabe que dijeron algo de usted? Mire, ve, y yo lo oí, y yo lo oí, yo estuve ahí presente cuando lo dijeron, pero yo lo defendí, hermano, porque lo quiero mucho. Qué mentiroso, ¿verdad? Lo que pasa es que quiere quedar bien con la persona. Y para quedar bien con alguien, tienes que poner en mal a otro. ¿Quieres quedar bien con alguien? Pon en mal a otro. Dile que aquel habló mal de ti y que tú lo defendiste. Ya quedaste bien, pero pusiste mal en otro. Y eso es como el que embarra la cara de un hermano. ¿Sabe qué? El mentir, allá en el tiempo de los hebreos, decían que un mentiroso es como el que mete la mano en el popó. ¿Verdad que se oye sucio? Y agarra el popó con la mano y va y le embarra la cara al otro hermano. Y eso es mentir. Pero no se dan cuenta que antes de embarrarle la cara a un hermano, ya se embarraron la mano ellos. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, cuando tú haces algo que no está bien delante de Dios, para que no te descubran, tienes que echar una mentira. Tienes que echar una mentira. O si no, pregúntele al que no viene a la iglesia: hermano, ¿por qué no ha venido? Lo primero, ¿qué se me ocurre? Oye, hermano, es que tuve mucho trabajo. Mentira número uno. No quiso venir porque es un haragán. No le eche el culpa al trabajo, tal vez ni trabajando está. El que no viene a la iglesia, es que estuve enfermo, hermano. Estuve enfermo. Tal vez tuvo una tosecita y la agarró como una semana. Y pregúntele a alguien que no viene a la iglesia y dígale: hermano, ¿por qué no ha venido? le va a echar una mentira luego, luego. Una excusa y una mentira es lo mismo, las dos van de la mano, tomadas de la mano. Cuando no quiere mandar a su hijo a la escuela, le manda una excusa. ¿A poco no es una mentira la que le está mandando en la excusa? ¿Ah? Pues sabía que los mentirosos no los agrada a Dios. Sabía que cuando usted no quiere ir al trabajo y se queda ese día, por haragán tal vez, se quedó durmiendo, o porque no quiso ir, no le gustó, digo, voy mañana. Y al día siguiente se presentó delante del jefe y le dice, ¿por qué no vino ayer? Si ayer mire que tanto trabajo. Oh, es que esto me pasó. Y era mentira. ¿Sabía usted eso? Que para quedar bien con alguien tenemos que echarle una mentira. Proverbios 12:22, y ahorita le llevo a otra. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea que mentir es abominación a Dios. ¿Por qué? Porque los mentirosos, Dios, hermano, no puede mentir. Dios, mi hermano, es el camino y es la verdad. Y el que anda en la verdad tiene que andar, mi hermano, siempre hablando la verdad. En una ocasión yo fui a pedir un trabajo y me dijeron, cuando iba a agarrar el edificio para ser manager, me dijo el dueño, ¿sabe pintar? Y pues yo, cristiano, ¿cómo le iba a decir que sí si nunca había pintado? Y yo le dije, no. ¿Sabe chirroquear? Me dice, menos, nunca he chirroqueado. ¿Sabe cambiar alguna chapa de portón? No, no sé. Y ya me empezó a decir, ¿sabe también plomería por los baños que se tapan y todo eso? No, no sé. Y por último me dijo, le doy el trabajo. Hermano, le doy el trabajo, me dijo. Y yo me quedé sorprendido. Dije, si le dije que no todo, ¿por qué me lo dio? Porque él me dijo, nunca había visto un hombre tan sincero como usted. Nunca había visto un hombre tan sincero como usted. Y sabe que tal vez no sabe hacer nada, pero puede aprender a hacerlo. Puede aprender a hacerlo. Y su sinceridad me habló mejor que sus palabras. Vaya usted a pedir la mano de una mujer, de una novia, y dígale, ¿qué sabes hacer? No, pues no sé trabajar. No me levanto temprano. No me gusta bañarme. No me gusta cambiarme, ni peinarme, ni lavarme la boca. Hermano, hoy la gente se mueve a base de mentiras. Si usted quiere vender algo, diga que es lo mejor que está vendiendo. Todo, si usted quiere vender algo, diga que eche mentira y lo vende. Pero dígale la verdad, no hombre, se te va a quemar en 2 semanas. Ese es el producto más chafa que existe en el mercado. Y el hombre va a decir, quítame eso de aquí, por favor, no quiero comprar eso. Pero él échale mentiras, hermano, le compran hasta lo que no se vende. ¿Por qué? Porque el mundo entero ha adoptado la mentira. Porque la Biblia dice, mi hermano, que el mundo está bajo el maligno. Mire, aquí le traigo una noticia mala para muchos. Que aunque usted pierda negocios, aunque usted pierda lo que quiera perder, pero diga la verdad, hermanos. Y déjeme decirle que de hambre no se va a morir. Porque Dios ama al que dice la verdad. Porque Dios prospera al que dice la verdad. Porque el que camina en la verdad camina con Cristo tomado de la mano. Y yo todavía no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice nuestro Dios. Ahora, hermano, pero no podemos echar aunque sea una mentiritita. Véngase Apocalipsis 21:8. Después de que lea esto, si quiere echarse una mentiritita, échesela. Pero primero lee Apocalipsis 21:8. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los que, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué abomina a los mentirosos el Señor? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, hermano. ¿Cuántos se bañaron hoy? Levante la mano. ¿Cuántos no se bañaron hoy? Levante la mano. Todos los que no se bañaron hoy, levante la mano. Si no, se va para el infierno. Diga la verdad, hombre. ¿Cuál es el ¿Cuántos no se lavaron la boca hoy? Vaya, diga la verdad. Los que no se lavaron la boca, acuérdese que los mentirosos van para abajo. A ver cuántos se lavaron, a ver. ¿Cuántos no se lavaron la boca hoy? Levante la mano. Se fija que preferimos echar mentiras. Más de alguno no se lavó la boca y dejó la mano abajo. Y estamos en la casa de Dios donde no se tiene que echar mentiras. Fíjese, y le estoy probando con cosas pequeñas. Mire, ¿cuántos no leyeron la Biblia hoy? A ver, levante la mano. Santo Dios. ¿Cuántos no oraron hoy en todo el día? Levante la mano. Mire, mire cómo Dios nos descubre, fíjese. ¿Qué dice aquí? Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo sí estoy de acuerdo. Porque si no estuviera de acuerdo, dijera, no, Señor, ¿cómo que los mentirosos? No, yo soy mentiroso, pero yo me quiero ir al cielo. Bueno, te tienes que arrepentir para que te puedas ir al cielo. De otra manera, no puedes ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere mentirosos. ¿Se da cuenta? Primero, no quiere. ¿Qué no quiere lo primero? Lo primero es ojos altivos. Ojos altivos. Segundo, lengua mentirosa. O sea que Dios a los mentirosos ni los oye. Hay gente que hasta le miente a Dios cuando está orando. ¿Sabía usted? Le miente a Dios orando, hermanos. Yo he visto parejas peleándose y están orando, Señor, tanto que quiero a mi esposo. Y les estoy dando un consejo porque se están agarrando en las greñas. Y están orando y diciendo, Señor, gracias, Señor, por mi esposo tan lindo, cómo lo amo. Y así orando. Y hasta le hacen así. Fíjate. Por eso es que me estoy acordando y hasta. ¿Y sabe qué? Peleándose estaban delante de mí minutos atrás. Hermano, qué terrible es esto de la mentira, hermano. Qué terrible es esto de la mentira. ¿Y sabe que la mentira está hasta en los altares de Dios? Hay pastores tan mentirosos, son pinochos, pero mentirosos, hermano. Oiga, mentirosos hasta donde ya no. ¿Por qué cree que la gente dice que todos los pastores son ladrones? Porque ya ni les cree uno, hermano, la mera verdad. Si yo, porque soy pastor. Pero sabe una cosa, hermano, yo ya, hermano, si yo estuviera ahí en la banca, hasta yo estuviera pensando igual. Yo dijera, no, hombre, si todos son iguales. Mentira, hermano. No todos son iguales. No todos son iguales. Claro que por uno pagan todos, ¿me entiende? Pero también Dios tiene hombres de Dios en los altares que aman la obra de Dios. Hay hombres de Dios, hermano. Hombres que aman, aman la obra y aman las almas para la gloria de su nombre. Entonces el Señor dice, mi hermano, que mentirosos no los quiere en la casa de Dios. Amén. Y vamos a ir 17, dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí traigo buenas noticias. Las manos derramadoras de sangre. Véngase a Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, venid luego, dice el Jehová, el 18, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, mi hermano, según en Israel, es una plantita que se da ya negra. Y para decir algo negro, dicen como la grana. Oh, como la grana. Ok, es negro como la grana. Entonces, eso quiere decir el pecado suyo y el mío que teníamos. Dice, si fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea que la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Y después dice, y si fueran rojos como el carmesí. Rojos como el carmesí. Mire, algo rojo. Está hablando algo rojo como pecados cuando alguien mata a una persona. Esa gente que mata personas, la conciencia los acusa hasta el día de su muerte. Porque se recuerdan de aquella persona que tenía 4 hijos y sus hijos quedaron sin padre por culpa de esa persona. Y se sienten acosados y el diablo les dice, tú lo mataste. Mira a esos niños, pobrecitos, tú tienes la culpa. Tú fuiste el que mataste al papá de esos niños. Y la conciencia, mi hermano, si yo una vez maté un gatito con un accidente de un carro Y cuando lo vi muerto, hermano, fui y me tendí, mi hermano, a orar, y llorando yo le decía: perdóname, Señor, por este gatito que maté. Y llorándole yo por un gatito que maté, hermano. Óigame, y me sentía tan culpable, hermano. No quería ver el gatito. Y gracias a Dios llegó un hermano y le dije: hermano, llévese ese gatito, por favor. Y se lo llevó. Yo no quería verlo. Ahora imagínese una persona, matar a una persona. Entonces el diablo le dice, el acusador, el diablo, que el Señor lo reprenda. Le dice: tú no tienes perdón de Dios. Porque tú mataste, mira, derramaste sangre. Y Dios, a los que matan a la gente, Dios no los ama, ni los quiere, ni los perdona. Mentira del diablo, hermano. Dios perdona al que se arrepiente. No le hace que sea rojo como el carmesí, que haya matado gente, que haya hecho algo malo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Sí nos perdona Dios. Sí nos perdona Dios, hermano. Hay gente que andaba tal vez en guerra, ¿me entiendes? Los salvadoreños son unos. Andaban y a saber cuántos mataron. Ahora, no es culpa, mi hermano. No era que eran asesinos, sino que era la guerra, ¿me entiendes? Que andaban por allá. Hoy, en el cristianismo, Dios te va a librar de matar. ¿Sabe, hermano? Qué lindo un testimonio que yo oí de un hermano que dice que él se hizo cristiano. Y cuando nomás hizo cristiano, se lo llevaron para la guerra. Y estando allá, mi hermano, y él con el fusil, lo tiraron a matar gente. Y vámonos a matar gente. No, que yo no mato, yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Vámonos para adelante. Al primero lo tiraron enfrente. Y dice que cuando vio la cosa seria, dijo: mi modo, ya aquí a matar, se ha dicho, me matan a mí. Y que se tira para la jungla, hermano. Allá estaba en la jungla. Cuando de repente dice que escondiendo, él no quería matar, lo que quería era esconderse de los que andaban matando. Y en lo que se esconde, dice que en lo que se para meterse un montarral, venía un chinito con otra pistola. Y cuando se quedan viendo los dos con las armas. Mire qué tremendo. Y se quedan viendo los dos y empiezan a darse vuelta, porque ni uno de los dos disparaba. Ni uno de los dos disparaba. Y uno le daba para acá y el otro también, solo se quedan viendo con la pistola. Y esperaba a ver quién tira. Señor, yo no lo voy a matar. Mejor si me mata, pues ya estuvo. Pero fíjense que en el momento que ninguno de los dos se disparaba, le hizo el hermano así, le dijo: Pérez. No le podía hablar chino, ¿verdad? Pero no me le dijo: Pérez. Y se metió la mano y sacó un Nuevo Testamento. Y el chinito le dice: sacó otro Nuevo Testamento. Y no, hombre, ahí nomás se dieron un abrazo. Se dieron un abrazo, hermano, porque los dos eran cristianos. Oiga, qué lindo es Dios. Dios trabaja de esa forma. Dios no va a permitir que tus manos se manchen, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero si alguien de los que está aquí ha matado, no lo va a decir. ¿Verdad que si usted hubiera matado a alguien, no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Porque, hermano, la gente no tiene misericordia. Oiga, qué terrible es eso. Pero Dios dice que aunque hayan derramado sangre, Dios perdona a esa gente. Una hermana, había violencia doméstica en su casa. El hombre le pegaba mucho, mucho, mucho, mucho. Y en ese momento, hermano, la mujer como que dijo, se cansó, según ella, ¿verdad? Y agarró la pistola y pum, pum, pum, mató al marido. Y bueno, pasaron los años y las mujeres... Las hermanas lloraron mucho a su hermano que habían matado, ¿verdad? La mujer. Ella se fue huyendo, mi hermano. Y después, en la iglesia donde yo me congregaba en California, esa mujer se hace cristiana y llega a la iglesia. Y las otras hermanas también se hacen cristianas y llegan a la misma iglesia. Eso está duro, ¿verdad? Encontrar a la mujer que mató a mi hermano, eso está terrible, ¿verdad? Y llega el momento que... Cuando están orando, hermano, y por ahí se ponen de pie y se quedan viendo asustadas. Y... solo se quedó un silencio. Esta fue la que mató a mi hermano. Y ella, tal vez, estas son las hermanas del que maté. Y sabe una cosa, hermano. En ese momento empezó a trabajar rápido la mente. Dice la hermana que mató al hermano que lo primero que le dijo fue: yo ya le pedí perdón a Dios por lo que hice con tu hermano. Y Dios me perdonó y yo también busco el perdón de ustedes. Y aquellas hermanas, cuando vieron eso y oyeron eso, le dijeron: si Dios te perdonó a ti, ¿quién soy yo para no perdonarte a ti? Si Dios te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Oiga, qué tremendo. Y después hacíamos culto, hacíamos vigilia en la casa de ellas dos, imagínense. Oiga, es que cuando Cristo perdona, hermano, no hay nadie, ni diablo que te acuse, ni nadie que te pueda acusar. Porque si Cristo perdona, aunque te acuse el mundo, Jesucristo ya te perdonó. Y lo que Cristo perdona, no lo anda recordando, porque ese es el Dios que servimos. A su nombre, hermano. Las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y los pies presurosos para correr al mal. O sea que aquí hay dos. Véngase a Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Eso significa el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pero el 6 dice: y se arrepintió Dios, o Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta aquí me quiero detener. ¿Por qué el Señor borró de la faz de la tierra al hombre? A los hombres, hasta los animales pagaron la culpa, imagínense. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento del hombre era hacer el mal. El pensamiento del hombre continuamente era hacer el mal. ¿Por qué Dios aborrece los que tienen pensamientos inicuos? ¿Por qué Dios aborrece a esa gente, mi hermano, que tiene pensamientos inicuos en su mente? O sea, pensamientos de hacer, mi hermano, ganancias deshonestas, estafar a hermanos. Pensamiento, mi hermano, enriquecerse ilícitamente. Pensamiento, mi hermano, de cómo hacerle daño a otro hermano. Pensamiento, mi hermano, de cómo hablar mal de otro hermano. Pensamiento, mi hermano, que no pueden hacer el bien. ¿Por qué no pueden hacer el bien? Porque en su corazón Cristo no se encuentra. Porque Dios, mi hermano, no puede estar donde la persona está pensando en hacer el mal, en hacer lo malo. ¿Sabe, mi hermano, que con solamente pensarlo ya estamos ofendiendo a Dios? ¿Sabe que con solamente pensar hacer lo malo, ya eso ya es ofensa a Dios? En una ocasión una muchacha, mi hermano, me dijo: ¿sabe qué? Me dice: ¿usted quiere a su esposa en el trabajo? Y yo le dije: sí, sí la quiero. Y me peñiscó bien duro, fíjese. Y cuando me peñiscó, dije: esta vieja loca, ¿por qué me peñiscó? Y me dice: ¿por qué dice que la quiere? Pues que es cierto, mi modo que le diga que no. Y sabe una cosa, ella me decía: pero es que usted a mí me gusta y a mí que me interesa, yo tengo mi esposa, le decía yo. Y sabe una cosa, hermano, yo sé que no estoy guapo, sino que es el diablo que se lo quiere devorar a uno, ¿me entiende? Pero en el corazón de uno nace una cosa, mi hermano. En el corazón, como quien dice: pues aquí, ¿quién te está viendo? ¿O no le ha pasado eso a usted? Que le dice: bueno, pues ahorita, ¿quién te está? Tu esposa no está aquí. No hay ningún hermano que te vea. O sea, ¿cuál es el problema? Dale viaje. Hazlo. Y en el pensamiento, mi hermano, empieza a nacer. Mire, es el taller del diablo. Si el diablo, mi hermano, vence tu mente, ya te venció todo completo. Pero tu mente tiene que estar conectada con Cristo todo el tiempo. Bueno, dale palmas al Señor con todo el corazón. Pensamientos inicuos. Pensamientos, mi hermano, perversos. Están pensando, están aquí sentados y están pensando en la compañera de trabajo. Están sentados y están pensando en el compañero de trabajo, que mañana la va a ir a ver, que ya se le hace tarde para echarle una llamadita. Entonces, puros pensamientos inicuos delante de Dios. Hermano, ¿cómo cree usted que va a poder agradar a Dios con esa clase de pensamientos? Cuando yo venía en el carro, yo venía llorando, solo de pensar que yo le iba a fallar a mi esposa, imagínese. Y dentro a la casa y miro a mi esposa sentada en la mesa con mis hijos ahí platicando. Y cuando yo abro la puerta y miro a mi esposa sentadita, empiezo a derramar lágrimas y la abrazo. ¿No está mi esposa por aquí? ¿No está mi esposa? Ella no me deja mentir, hermano. Aquí está ella. Y yo la abrazaba y le daba besos. Y ella decía en su mente: ¿y qué tiene este? O sea, ¿por qué llora? ¿Cuál es el problema? Y yo la abrazaba y le decía: ¿me quieres? Y me decía: sí, sí te quiero. Yo también te quiero. Ah, pues gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa, hermano? Bueno, dele palmas al Señor con todo el corazón. Solo de pensar, yo lloraba. Solo de pensar que le iba a ofender a Dios primeramente y después a mi esposa. ¿Sabe, hermano? Cuando se ama no se traiciona. ¿Sabía usted? Cuando usted ama a alguien no traiciona a esa persona, porque la ama. Y traicionar, mi hermano, es pelarle los dientes a otro que no es su esposo o su esposa. Cuando uno ama algo, no lo traiciona. Cuando usted ama a Dios, no lo traiciona, hermano. ¿Me entiende lo que le digo? Porque lo ama. Si uno no traiciona a su pareja, imagínese. Qué lindo es, hermano. Qué lindo es, ¿verdad? Cuando el amor de Dios está en ese hogar. Qué lindo es cuando en su corazón hay un deseo de serle fiel a Dios primeramente y guardarse para su pareja. Guardarse, mi hermano. Hay gente aquí que está viviendo y su pareja está allá en su país. No sé si hay alguno por aquí. Pero ¿por qué se guardan, hermanos? ¿Por qué se guardan? Porque primeramente aman a Dios con todo el corazón. Y segundo, ama a su pareja que Dios le ha dado. Y el que ama se guarda y se cuida para no ofender a Dios ni tampoco a su pareja. Y eso, mi hermano, el diablo los ataca. Los que están solteros, los que están solos. Los que están solos, hermano. Uno a los jóvenes les dice: joven, deja de andar ahí con cosas, con la muchacha. Y uno casado anda peor que los jóvenes, porque nadie lo está viendo. Pero miren, en la carretera casi hasta andan chocando por andar viendo a las mujeres. Sí, mi hermano, vamos a hablar la verdad. Lo que pasa es que nadie lo ha descubierto. Pero usted sabe cómo está con Dios. Usted sabe cómo está su corazón. Y Dios quiere, mi hermano, personas que no anden maquinando pensamientos inicuos. Ya le voy terminando. Voy a ir más rápido al último versículo, que es el 19. El testigo falso que habla mentiras. Testigo falso es aquel que se presenta y le dice: sí, es cierto, yo oí lo que estaban hablando de usted, hermano. Y sí, es cierto que era de usted que estaban hablando. Y mire, y hasta afirma: testigo falso que habla mentiras. Eso, mire, cuando Dios oye un testigo falso de esos, se irrita el Señor. Dice: este lo voy a agarrar de las orejas para que no ande mintiendo. Y todavía se presta, mi hermano, para cubrir la mentira del otro. ¿Usted nunca ha cubierto una mentira de algún hermano? ¿Ah? Sí, sí lo hemos hecho, hermano. ¿O no se acuerda en su país cuando le llegaba a cobrar el cobrador? Que le decía a su mamá o quien sea: ve y dile que no estoy. Y llegaba el cobrador y se paraba en la moto. Porque yo usaba moto en mi país, yo me acuerdo. En una ocasión le dijo mi hermana a mi hermano: ve y dile que no estoy. Y sale mi hermano bien asustado, pues no hay que decir. Dice mi hermana que no está. Dice mi hermana que no está. Oh, su hermana dice que no está. Sí, dice ella que no está. Ok, díganle que vengo otro día. Ok, y se fue. Y cuando mi hermana lo oyó, le dijo: te dije que le dijeras que no estoy, no que yo decía que no estaba. Y eso, mi hermano, es un testigo falso. ¿Sí me entiendes? En las cosas de Dios, si alguien le llega a cobrar a su esposo o a su esposa, usted no le va a decir: no está. ¿Cómo no está? Allá está escondido, hermano, pásele. Véngase, mi hermano, allá se metió, mírenlo. Allá se metió al baño, vaya. Sí, mi hermano, porque si usted se mete ahí a decir: no está, no vino, no está, ni se ha aparecido, y ahí está la persona, óigame, es un testigo falso. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende, mi hermano? No se ande prestando para lo malo, hermanos. No se ande prestando para lo malo. Bueno, y aquí me despido. El que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos. En la Biblia Dios habla hoy. Dice: el que provoca peleas entre hermanos, a eso Dios tampoco no los quiere. Los que andan provocando peleas entre hermanos. Usted ha visto gente provocando peleas entre hermanos. Peleas entre hermanos, hermano. que yo me peleé con el hermano Wilber, imagínese. Oiga, para que yo me peleé con el hermano Wilber, está en chino, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Está, o sea, yo por mí yo nunca me peleara con él. Para que yo me peleé con el hermano Luz, con el hermano Jorge, con el hermano José, está en chino. No me peleara. ¿Por qué? Porque los amo con todo mi corazón. A todos, cualquiera, ¿verdad? Lo que pasa es que no puedo empezar a mencionar todos los nombres. Pero hay gente que le gusta provocar a peleas a hermanos. ¿Y quiénes son? Los chismosos. Aquí no hay chismosos, ¿verdad? No vinieron, ¿verdad? Aquellos hermanos que les gusta provocar a peleas a los hermanos, Dios dice que eso ni los oye. Imagínese a alguien que le guste provocar a peleas, hermanos, y se venga a orar aquí a pedirle a Dios que lo sane, que lo ayude, que le dé bendición, y anda provocando a pelear a los hermanos. ¿Usted cree que Dios escucha a esa gente? No, mi hermano. Más bien cuando lo ve venir, Dios dice: ay, ya viene este, hasta que se ponga bien delante de mis ojos. Entonces el mensaje es: seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina mi alma. Entonces, hermano, yo les he hablado cortamente. Mire, le puedo hablar mucho más porque traigo muchas escrituras, pero yo creo que con el buen entendedor, con pocas palabras, ¿verdad? Para empezar, Dios no quiere gente que ande haciendo pleitos entre hermanos. Dios no quiere el que siembra discordia, que le una palabra ya le sembró una raíz, hermano, para que usted ande enemistado con alguien. Testigo falso que habla mentiras. Los pieses apresurosos al mal. Aquí me despido con los pieses apresurosos al mal. ¿Usted nunca ha ido a una tienda, a un supermercado, y de repente usted anda caminando y pasa por los pasillos y de repente mira una muchacha y se mete al pasillo de la muchacha? ¿Sí le ha pasado eso a usted alguna vez? Vea que sí le ha pasado. Si somos sinceros, va a decir que sí, hermano. O muchachas van caminando y de repente miran un muchacho ahí medio guapo y se regresa y ya se va por el camino y anda viendo, como que anda viendo algo, y de repente lo queda viendo. Wow, qué guapo ese muchacho. Esos son los pieses apresurosos, hermano. Mira, está corriendo y se le va rápido. Ay, se metió en el otro pasillo, me voy para el otro, y ahí anda corriendo. Presurosos al mal. De repente usted anda en una tienda comprando algo, una soda, lo que sea, y de repente va pasando y mira una revista, una mujer ahí medio desnuda, y empieza, y hace como que anda viendo otra cosa y mira a la mujer desnuda. Esos son pieses apresurosos al mal. Sí, hermano. O aquellos que andan en carro y su carro es grande, alto, y de repente hay un carro chiquitito y se pasa una muchacha a la par y voltea a ver para allá y le hace, y hasta se le pone en la mera puerta ahí cerquita para estar viendo a la muchacha y estar viendo a la muchacha y estar viendo a la muchacha. Y usted dirá: bueno, ¿y cómo sabe tanto el hermano Jonás? ¿Y usted cree que vengo del cielo yo, si yo también anduve en el mundo? Yo conozco el mundo, mi hermano. Yo sé cómo se mueve el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Y el que es hijo de Dios se tiene que apartar del pecado, de la maldad, de la lascivia, de todo, mi hermano. Presurosos al mal. Buscan los periódicos. Busque una revista usted. Usted no tiene ganas de leer la revista. Le hace así las hojas. Y donde mira a la muchacha, ahí se queda. Y hasta le dobla la hoja. Mire, hermanos que tienen revistas de telenovelas y todo eso en su casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, saque al diablo de su casa, hermano. Saque al diablo de su casa. Eso no le agrada a Dios. Usted no tiene esas revistas ahí porque le gusta saber la vida de los demás. No. Lo que pasa es que un lascivioso todavía no ha tenido una nueva, hermano, nacimiento en Cristo Jesús. Yo una vez me vine de Reno, Nevada. No sé quién trajo, mi hermano, una revista donde venían mujeres en minifaldas hasta acá. Telenovela, no sé ni cómo se llamaba, Cristina. Y ahí estaba la revista. Y cada vez que yo iba al baño, iba a buscar la revista. Y ya era cristiano. Oiga, qué terrible es esto, hermano. Cuando ya es cristiano uno. Si el corazón no te redarguye, mayor es Dios, dice la palabra. Y en ese momento yo agarré la revista. Y cuando vi, dije, wow, voy a ver esta revista. Y empecé a hojearla. Y en ese momento vino el Espíritu de Dios y me dijo: tú predicas la palabra de Dios. ¿Cómo hablas de santidad y tú andas viviendo una vida perversa delante de mis ojos? Te estás escondiendo para hacer lo malo. Y no hay nadie que se esconda delante de mis ojos. Y en ese momento yo agarré la revista y la borré. La cerré y la agarré. Cuando salí del baño le dije al Señor: Señor, agarré la revista. Póngale que esta es la revista. Y le dije: Señor, mira, aquí está la revista que yo había visto en el baño. Te quiero demostrar, Señor, que te amo con todo mi corazón. Y yo agarré la revista y fui y abrí la basura y la tiré en la basura, mi hermano. Eso es ser libre, fíjese, de parte de Dios. Eso es ser libre. Cuando tú rechazas lo que más te gusta en la carne, tú puedes decir: soy hijo de Dios, porque ahora ya no soy vencido de lo malo, sino venzo con el bien el mal. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Y yo creo que Dios nos ha hablado en esta noche. ¿Cuánto Dios les habló en esta noche?